podría ser peor. El Rinaldi correntino, ¿sabes quién es? Rinaldi. El Rinaldi, el Real. Ajá. No, porque Rinaldi. No, no, bueno, es más, tirando a Rinaldi. Yo me acuerdo la chancha Rinaldi que jugaba en Boca. Te trató, te digo, acá, Walter, vamos a hablar, vamos a presentar quién fue columnista ya nuestro en su momento. Estuvo mucho tiempo con nosotros. Hombre que sabe de... ¿Se puede decir del pute o no, Juanma? No, no sé. ¿Se puede no, decir eso? Pute no, bueno, se puede decir. No sé. No, de, la verdad de que... ¿De la farándula correntina se puede decir? ¿De la creme? Vendría a ser una cuestión de... ¿En Corrientes hay una farándula realmente? Existe. Espectáculo. Va, no sé. Hay una movida, hay famosos. Gente famosa. Hay gente famosa, sí. Gente caté. Walter Casco, muy buenas Walter, tardes. Igual, corriente caté de Walter. Justamente. Acercate muchísimo. Vamos a acercarte al micrófono. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gusto en estar con ustedes y bueno, y saludarlos. Y gracias por los elogios que son algo desmedidos, puesto que... Este programa es totalmente desmedido, así que quédate tranquilo. Puesto que bueno, ahora estoy, digamos que, en pleno desarrollo de una carrera más tranquila. Más tarde, el tipo es funcionario público, ahora no puede mucha pelota, está bien. Por eso, claro, pero más, todo bien igual. Pero más allá de eso, sabemos que no estás alejado igual, del pute. Así es. No, mañana, por ejemplo, en la contratapa del diario Libertador vuelven mis fotografías, así que lo cual es ya un acercamiento y una vuelta también al mundo de la farándula local, que ustedes saben que lo necesitamos. Yo creo que Corrientes ha crecido lo suficiente como para darse el gusto y el tupé de decir, bueno, tenemos farándula propia. Lo que pasa que mucha gente no se dedica porque nadie quiere hacerlo. Pero el correntino está preparado para que haya gente especializada en chimento. ¿Se bancaría el correntino eso? Bueno, eso es una cuestión que se puede entrar a filtrar, ¿no? Porque por una parte vos viste que el correntino es muy chismoso. La correntina es muy chismosa, el correntino es muy chismoso en general, y a todos, que el primero tire la piedra, el que no haya hecho que primero tire la piedra, alguna vez nos hemos regoleado. Pero para, ¿es chismoso del mate dulce a la siesta o chismoso de la noche? Es chismoso del mate dulce a la siesta. Bueno, pero, ¿no? Sí, pero le gusta escuchar chismes de otro, no se banca escuchar chismes de uno así propio, es, ¿no? La gente no se banca. Tenemos un nombre de un tipo farandulero, del hombre de la farándula de Corrientes. ¿Y qué es eso? Un hombre, uno solo. ¿Quién es, por ejemplo, el personaje de la farándula? Por ejemplo, ¿quién es el... no sé, no tengo dinero, ¿quién es pero el Ricardo Ford de Corrientes? Ricardo Ford de Corrientes, por ejemplo. Los dueños de Rivera, por ejemplo. Los dueños de Rivera son gente muy importante, muy relacionada. Y gente que siempre está en la cresta de la ola, pero por ser gente muy peola, muy amiga, muy frontal, y también por tener importantes amistades con las cuales se regodea, ¿no? A ver, Chime viene peleado hace años con Gastón Azayac, que es el dueño de Esa Suegra. Pero primer quilombo que estamos armando. Pero en general la gente se lo banca, ¿no? Y entre ellos mismos se lo bancan, y también hay una posibilidad de que los negocios sigan siendo buenos, entonces, ¿para qué pudrir todo, no? ¿Cuál es el lugar cheto para ir a un corriente, por ejemplo? Mira, ahora están creciendo mucho porque en general, fíjate vos que la gente hoy opta mucho por los restaurantes, por los nuevos restaurantes. Estoy con el gourmet, ¿no? Sí, estamos ahora mucho más en gourmet que antes, lo cual es un aliciente tanto para la gastronomía correntina como para la gente que labura, el montón de gente que labura en la gastronomía alrededor y sus propios dueños, ¿no? Entonces, eso hace que la gente hoy tenga una forma distinta de relacionarse a través de los restaurantes. Hoy estamos más y mejor acostumbrados a los after office, a los after hours, toda clase de after, todo, claro, lo que empieza con after está mejor. Nosotros estamos muy acostumbrados al after Juanma, por ejemplo. After Juanma es una cosa. Sí, nosotros hacemos after radio, after tarde. Está bien. Sí, after siesta. Todo hacemos después. Vos sabés que salió un estudio hace un año y pico que decía que el correntino, o sea, hicieron una encuesta en Resistencia, en Corrientes y en otros lados, y el correntino gastaba todo lo que podía o todo lo que le daba de su ingreso en salir a comer, en cosas que significaban que te vean, digamos. En lugares donde mostrarse, donde... El correntino es jetón, digamos. El correntino es como que le gusta... Caretón. caretea un poquito, parece ser, según un estudio pero científico, mirá, así como las... Pero vos sabés que a mí me pasa, por ejemplo, con los rockeros en Corrientes. Por ejemplo, Guillermo Calia, que está con nosotros, es uno de la bandera del rock and roll heavy, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí. Pero escucha, el tipo lo vemos con una pashmina y Saint Laurent. Claro. Zapato de cuero. Anoche estaba muy bien vestidito. Ayer estaba. Andaba rostreando acá por la peatonal. Un metalero en la peatonal. Chao, Guille. Y después viene y te vende humo que estuvo sacudiendo la cabeza. Recital de Séptimo Hijo. Viene con remera de Halloween. Con andar también. Hasta él se sorprendió anoche de la forma en la que estaba vestido. Dicho por él mismo. Bueno, Walter, la idea cuando dijimos que íbamos a hablar así y tratar de reventar gente de la farándula, dentro del contrato estaba que no hablemos de nosotros. Te trajimos para que vos hables de las personas que nosotros no podemos hablar. Una tormenta de facha. Bueno, a ver, por ejemplo, yo toda la vida me pregunté si realmente existe una farándula correntina y quiénes serían, digamos. O sea, Alba Grismado es de la farándula, por ejemplo. ¿Es Susana Jiménez? ¿Alba Grismado, Susana Jiménez? Alba, mi amiguita Alba. Bueno, Alba tiene su público que está por el Canal 13. Por el barrio Canal 13, digamos. Entonces, en general eso es importante para poder recordarlo. Aparte tiene especialmente para poder salir del barrio. Tiene su audiencia, Alba, y con él mucha gente, qué sé yo. Bueno, acá en Media Cuadra la tenés a Miriam Fleitas, que también es una mina muy copada. ¿Quién es Susana Jiménez? ¿Miriam Fleitas o Alba Grismado? Yo pienso que mejor Miriam Fleitas. ¿Quién es Mirta Legrand entonces? Mejor Miriam. Bueno, Mirta Legrand es la porteña, la vieja porteña esa que está la más... ahora le dicen la abuela de Juanita. Ajá, claro, sí. La abuela de Juanita. En su momento era la nieta de Mirta, claro, pero Mirta va a tener que sacarse muchas fotos si quiere volver a ser famosa. Así es. Entonces, bueno, en general, eso. Pero fíjate vos que donde mejor se ve la farándula local, yo creo que es en los vernissage y en los lanzamientos, por ejemplo, artísticos, como los que se hacen, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes. Cuando terminan sus eventos, tenés que levantar todas las piolas de las caretas que se cayeron. Sí, ahí encontrás, bueno, qué sé yo, a gente muy, muy, muy encumbrada, qué sé yo, por ejemplo, Alicia Vara, la actual titular de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, a Pancho Benítez mismo, lo conoces ahí, bueno, también lo ves, lo ves permanentemente, Pancho, que está a cargo de la dirección del Museo de Bellas Artes. ¿Supamos? Alexis Dabat, infaltable, por supuesto. Alexis Dabat, infaltable también allí. Y como ellos, mucha gente, qué sé yo, Walter, ¿te podemos hacer como un ida y vuelta, por ejemplo, en esto? Pero te vamos a ir tirando nombres. Por ejemplo, Juanma fue muy preciso en tirarte quién es el Ricardo Ford de Corrientes. Hay uno que me está faltando. ¿Cuál? Si estamos tratando de buscar paralelos. Eso, los paralelos, ahí está. Si estamos tratando de buscar paralelos. Sinónimos de Matías Piatión. Pationi. Bueno, ¿y él quién es? ¿Él es Ford? Él es Ford. Mirá que viene para la Harley acá y te caga trompada ya mismo. No, bueno, pará. ¿Y qué Pepe Fernández de Afur, qué sería, por ejemplo? Y Pepe, bueno, Pepe está en el freezer por estos días. Pepe está en el freezer, bueno, está todavía... hace unos días atrás la gente le preguntó si quería volver a los carnavales. Hoy está más abocado a la política, parece. Claro, y está absolutamente con lo que tiene que ver con su carrera política en el liberalismo, ¿no? Natalio Baires, ¿quién sería en la farándula correntina? Nadie, hoy ya nadie. Nadie, porque Natalio ha perdido la presencia en los medios, pese a que hoy es titular de la otra señal, de Canal 5, ¿no? De Canal 5, lo cual hace que sea bastante importante también su inserción en los medios locales. Y yo creo que Natalio está mejor hoy predispuesto a ser productor y gestor de proyectos de comunicación más que periodista. Acá nos están acotando Chiche Hellblum, que sería Natalio, pero yo creo que Chiche Hellblum tiene como así como mucho más lucidez en este momento. Natalio, o sea, hay que cortarle la carne, hay que explicarle las cosas. Sí. El Pancho Torrentino, ¿quién sería? ¿Un Marcelo Gómez Brown, por ejemplo? Pancho Dotto. Yo, por ejemplo, Hugo Monferrer, por ejemplo. Luis Estopelo ahora ya está medio retirado también, pese a que sigue manejando a sus chicas. Ahora lo tenés a este muchacho, a Marcelo Gómez Brown. Bueno, ahí paramos con Marcelo Gómez Brown y ahí vamos. Hacemos una pausa porque ese es uno de los grandes problemas que yo tengo con la farándula local. ¿Cuál es la explicación, si existe alguna explicación racional, para Marcelo Gómez Brown en la tele? Por la bici decís que se parece a Pancho Dotto. ¿Cuál es la explicación racional de Marcelo Gómez Brown en la tele y de la esquina de Nelson? Nelson Lovera, tenés razón. Bueno, no lo tenía. Nelson está en esta radio también, ¿no? No, lo hemos echado. No entró. Si Dios quiere la Virgen de Itatí, creo que no. Ayer lo escuché. También, fíjate vos que nosotros, yo cuando estaba haciendo radio a comienzos de este año con lo que fue el programa de carnaval en una FM amiga, en la red, nosotros descubrimos, por ejemplo, a Antonella Ognio, por ejemplo, como conductora de radio, y mucha gente quedó con la boca abierta pensando de que Antonella efectivamente daba para la radio. Y bueno, con lo linda que es Antonella, con lo bella que es, mucha gente se quedó con ganas de seguir viéndola, de seguir escuchándola. Y entonces Antonella, ahí también la tenés a Rocío Marsh, una mina espléndida, hermosa, muy talentosa. Lo mejor que hizo Polo Pérez Gaudio en los últimos años. Pérez Gaudio, bueno, que también lo escuchaba ayer en una radio también por aquí y cerca. Ojo, con lo que cada vez habla más rápido, no, ya no se le entiende. Yo creo que... Yo lo voy a matar a este. Voy a contar lo que me dijo ayer. ¿Hay un Sofovich? ¿Un Sofovicho? Un Sofovicho, ¿quién te podría decir? No se me ocurre nadie en este momento. Y en este paralelismo... ¿No me explicaste quién es Gómez Brown, por ejemplo? No, Marcelo Gómez Brown, vos viste que es un tipo que dileta tanto desde la locución y la conducción, y ahora también hace programas pero más ecléptico que he conocido. De carácter jurídico, ¿me entendés? Como secreto de sumario. ¿Ya no está no más? No está más. Bueno, no está más. Y entonces, pero bueno. El Colegio de Abogados presentó un recurso en contra de ese programa para que dejen de hacerlo. Y también con lo que tiene que ver con su carrera como promotor de chicas. No está más tampoco. Modelos, ¿no? Promotor, tampoco no está más. No, ¿qué no, hizo? Está en premio corriente ahora. A ver, ¿cómo bueno, tampoco siempre está más? Siempre estuvo en premio corriente. No, está con. Tiene promotoras corriendo, chicas corrientes. En el Face. Es de él eso. Mira que había que robar más. Modelos corrientes o algo así. Es un capo, Marcelo. Lo vamos a sacar al aire. Lo tenemos seguro. Así que Marcelo, por ejemplo, está activando. ¿Vos sos el Rinaldi Correntino? ¿Rinaldi? ¿Quién es Rinaldi? ¿Nacha Rinaldi? No. Está el tontil que sabés quién es Rinaldi. Rinaldi es uno de los de Intrusos, el que se sacó la foto. El putito ese, digamos. ¿Habló el macho? Nada que ver, pero digo, pero en general bueno, es un atrevido, aparte, ¿me entendés? Porque aparte es feo, digamos. Bueno, ¿quién es con el mejor peinado? Raúl Díaz, por ejemplo, ¿dentro de qué sería? ¿Un greenback? Raúl Díaz sería con una especie de greenback local, ¿me entendés? Una especie de greenback local. Salvando la diferencia con Greenback, ¿no? Sí, o con Raúl. Pero Raúl. ¿Greenback de ahora o Greenback de antes, cuando era el dueño de Rock and Pop? Y creo que entre él y Greenback se llevan con la misma edad, uno o dos añitos nomás por ahí. Capaz que por un par de meses nomás tienen de diferencia. La mujer de Raúl, Nacha, por ejemplo, ¿qué sería? Espléndida, esplendidísima esa mujer. Realmente. ¿Qué sería? Espléndida. En la de farándula. Excelente escritora, excelente gente que produce en poesía y dueña de una voz verdaderamente sensual. Yo no sé cómo no la tiene todavía en esta emisora. No quiso trabajar. No quiere aceptar el dinero que le ofrecimos. Le dimos mucha plata. Bueno, le ofrecimos de todo. Marquito Mendoza, que sería. Marquito Mendoza es un gran amigo, realmente. Creo que está en la competencia con ustedes en este mismo horario. Sí. No hay competencia. Le envío un gran saludo de mi parte. Marquito es un genio absoluto. Marquito también. Marquito, lo que pasa que sucede lo siguiente con en general los periodistas de carnaval, dentro de los cuales me María Mercedes. María Mercedes. Yo quiero saber qué sería Fabián en todo. Vamos a hacer jungla así, mediática. Un paréntesis, la gente que entró tarde y que no sabe de qué estamos hablando, estamos haciendo un paralelismo. La idea es saber si existe la farándula correntina, quiénes son los integrantes de la farándula correntina. Ustedes, por ejemplo, parte de la tribu de caretones de los medios, por ejemplo. Porque siempre están metidos en todas. ¿Entendés? Vos, por ejemplo, Caulieri, ¿me entendés? Le cortaron a Carla. ¿Entendés? Los otros dos también, digamos. ¿Me entendés? ¿Pero yo qué? ¿Qué te dicen? Lanzamiento de turismo están presentes. El lanzamiento de casa de gobierno están presentes. Ahí está, yo trabajo con casa de gobierno. No terminé la idea anterior. Estamos tratando de hacer un paralelismo entre la farándula. Busca vidas. Entre la farándula de Buenos Aires y ver si hay una farándula correntina y quién es cada uno. Ajá. Y decíamos quién es Mirtha Legrand, quién es María Mercedes Vázquez, esas cosas, comparando con los famosos nacionales. Y una de las preguntas que me quedó de hoy es el famoso, digamos, el integrante de la farándula correntina, el famoso correntino, ¿va a los lugares que hay lunch porque hay lunch? No, eso es una periodista, Juan. No, y bueno, por eso lo dice bien, dice bien. Yo creo que son los periodistas en realidad. Movilero. Y movilero seguro. Especialmente, son los que más van a los lunch. Se pierden un agasajo. Lo que pasa que también hay una sanguchito de miga. También hay una estrategia en general de todos los medios, de todas las instituciones locales y de todos los que tienen que ver con este mundillo de lanzamientos y presentaciones, de que si no convocas a la prensa con un lunch, la prensa no va. Pero es mentira, y también es verdad. Me parece que eso es una mala prensa que se le hizo a la prensa, claro, por culpa de gente que no es de la prensa. Así es, también. No, pero empezó con un pequeño ágape, ahora tenés que poner un asado. Claro. Pero vos sabés que la mayoría de los que hacen eso no son periodistas, son buscas. Generalmente son algunos paracaidistas que... Suele ocurrir, sí, suele ocurrir mucho. La próxima vez que te meta con Juanma está todo mal. Basta, por favor, basta de hablar de... El único busca que lo banco es Juanma. Los lanzamientos que se hacen en turismo y actualmente... ¿Para qué abrieron el paquete de galletitas que ayer Raúl? Son con lunch incluido, entonces lo cual es... Tienen más hambre que perro de astillero. Me acaba de mandar un mensaje a mi mamá que dice, hijo, venía a comer. Me dice, no, parece que estoy sintiendo mal. Ya vamos, mamá de Juanma. ¿Hay algún famoso en Corrientes, así como tratando de buscar el más top o el más capo de la farándula correntina? ¿Hay alguno que no se pueda bajar del auto, que tengan que ponerle así custodia, que se le tire alguien encima, o no hay nadie acá en Corrientes que no pueda caminar tranquilo por la calle? Toda esa gente que yo he visto, que vos decís con esas características, están normalmente en la costanera sur. Y por ahí alrededor de Misa dando vueltas. Claro, no, pero costanera sur no es cheto es la costanera vieja. No querías, ¿Vos decís que no? No, para mí la costanera... ¿Qué es lo que nos queda la costanera vieja? Para mí la costanera es como dos, tres América. Locales que podés contar con la mano, pero el resto de la gurizada va a la costanera sur, sigue yendo a la costanera sur. No, pero la cosa es así, vos te cruzás, por ejemplo, con el cantante de Babasónicos... Te estás olvidando de Wilfredo. Ese va último. Uy, qué remate. Vos te cruzás, por ejemplo, en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe, con el cantante Babasónico, con Iván Noble, y la gente se da cuenta que es él y se lo paran por la calle, cosas, se quieren sacar una foto. ¿Hay alguno acá que pase eso? No, Yo no lo he visto, no lo he visto. He visto en general sí con las minas, por ejemplo, con tipas como Beatriz Vallejo de Schulze, con Virginia Costa, aquí mismo que ocurre, ¿eh? ¿Me entendés? O sea, que la gente la para en la calle, che, dame una foto, y me entendés, ese tipo de cosas ocurre, especialmente con las minas, pero con los vagos, ¿viste? Tan pelotas, ¿me entendés? Entonces, normalmente, a menos que sea un gran deportista, o un deportista consagrado, o algún chico de Boca de goma. O algún chico de Boca Unidos, ¿me entendés? Pibes de Sempapel. A ver, ahí quería llegar. El futbolista está considerado como un tipo que se escapa de noche, es gatero. Los jugadores de Boca Unidos, ¿son gateros? A mí no me consta, he visto algunos. No estás loco, Walter, que te rata. ¿Y los de básquet? Más los de básquet, sí. ¿Los americanos sobre todo? Sí, sobre todo los de regatas. Más los de vaca. Los de básquet. Más los de Baque, porque en realidad los he visto, los veo normalmente ellos mucho más movilizados en la noche correntina que los pibes de Boca Unidos, ¿no? Vos sabés que cuando me mudé al edificio donde vivo ahora, me dice el portero después, Diego Gutiérrez, sí, es verdad. Ahora sí lo paran por todos lados, y hasta en una estación de servicio el otro día no lo dejaban tranquilo. Cuando me mudé a mi edificio, después del primer fin de semana que hicimos ruido y me agarró el portero para retarme, me dijo, de todas maneras, quédate tranquilo, que antes que vos en ese departamento vivían los negros de regata y no sabés lo que era. Cada vez que volvían de un partido que ganaron, daban vuelta al edificio y bueno, ok, así que... Mario Bofill, caminando por la calle. Bueno, es muy lanzado, ¿no? Esto que tiene que ver con la carrera política que ahora está promoviendo, bueno, pero sigue siendo el galán de los hogares. Con esto cerramos, Gabriel Romero. Mi gran amigo y el presidente del Instituto de Cultura, ¿no? A quien le envío un gran saludo. Pero bueno, ¿qué vendría a ser en la farándula? Y Gabriel no tiene prácticamente inserción en la farándula. ¿Sería una local. Marta Minujín de la farándula correntina? No, nada que ver. Lo de Gabriel, vos viste que cuando cierra la oficina de la Subsecretaría de Cultura... ¿Abre el closet así? ¿Ves que siempre terminas haciendo lobby, Víctor? Va y se encierra en el Mariscal, así que a partir de allí... toda su gran núcleo de amistades viene todo al Mariscal. Che, ¿qué onda esos cafés literarios que se arman, o esos debates filosóficos de la mañana en el Guaraní? ¿Querés ir a ver? ¿Una venta de humo gigante o...? Venta de humo en general y muy aburridos, con gente muy vieja, muy... El polarrafo, por ejemplo, ¿qué es? El polarrafo, ¿qué es? Busca vidas. Con eso cerramos. Muy bueno, fue el filo de oro. Quedaba, sí o sí, Wilfredo Oviedo, ¿quién es? ¿Perdón? Wilfredo Oviedo. La verdad es que no lo conozco a Wilfredo. Uno que pareció a Morfeo, el de Matrix. No, la verdad que no. Acá tengo una foto de Justo. Bueno, y... La verdad que no. A ver, y de último, con esto nos vamos porque seguro que con Alejandro esto nos tenemos... Alejandro Petrov. Epa. Él solo tiró la bomba, a ver. Nadie dijo nada. Con esto nos vamos a ir. Es más, nosotros nos vamos a despedir antes de que vos des tu respuesta y ya vamos saliendo, bueno. De los políticos correntinos. La próxima vez que lo traes a Walter te haces cargo, ¿no, Walter? Sí, bueno. Ustedes me pidieron, yo lo traje, bánquense, loco. De los políticos correntinos, ¿hay alguno que lo paren por la calle? ¿Pueden andar tranquilos, manejar su auto? ¿Hay alguno que sea que se le tiren las chicas encima? Ojo que lo puté. A Pepe Fernández Afur todavía noto que mucha gente, muchos gatos se les tiran encima, ¿eh? Muchos gatos se le tiran encima. Te voy a decir, la policía los quiere no parar. Precisamente grandecitos, grandecitas, perdón. ¿A Pepe? ¿Pepe o tigre? ¿Se estamos hablando de gato o tigre de Bengala? Ah, sí. No, Pepe, mañana... Puma de Bengala. Mañana mi amigo Pepe, a Furum. Pepe, mañana una gran persona, sí. Y así que... Lo que pasa que Pepe ha hecho una trayectoria que es importante, entonces, bueno, la gente lo reconoce y todavía mucha gente lo valora. Yo creo que Pepe volverá en algún momento. Igual no era lo que yo me imaginaba. ¿Hay groupies de Camau? ¿Hay groupies del gobernador, eso por también, ejemplo? También, en el nuclete de Camau también hay varios, ¿eh? Y hay varios. Este fue el último programa que podría ser peor. Y hay varios que todavía no abrieron la puerta del closet, ¿eh? Eso es la pregunta. El tema pendiente para mañana, para la próxima, ¿sería el próximo? El próximo miércoles. ¿Próximo miércoles tenemos que hacer un bloque así? Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Tenemos 7 ¿quién días. ¿Quién sale del clóset así? Vamos a dar los números de teléfono para que todos los que no quieran ser mencionados hasta el miércoles que viene se comuniquen. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a la 1. Muchas gracias, Walter. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchos éxitos y adelante con esta propuesta radial. Gracias a vos, Víctor. No, por favor, gracias, Walter. Estás escuchando Podría Ser Peor. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Podría Ser Peor. PSPRadio.com.ar. Chat psp@hotmail.com. Y en Facebook, Podría Ser Peor.